seguimos con el traste. ¿Quién es amor? Tatuaje electrónico. Radio Barsol. A lo mal hecho. Traste en la casa, qué rico. Traste. Traste está borracho, todos a bailar. Freddy estaba bueno. Tiene que tocar la tambora en el derecho. Es piano. Nights for nighttime is the period of time when the sun is below the horizon. The opposite of night is day. Time of day varies based on factors such as season, latitude, longitude, and time zone. Nights are shorter than days on average due to two factors. One, the sun is not a point, but has an apparent size of about 32 minutes of arc. Two, the atmosphere refracts sunlight so that some of it reaches the ground when the sun is below the horizon by about 34 minutes of arc. The combination of these two factors means that light reaches the ground when the center of the sun is below the horizon by about 50 minutes of arc. Without these effects, day and night would stay next at the autumnal and vernal equinoxes, the moments when the sun passes over the equator. In reality, around the equinoxes, the day is almost 40 minutes longer than the night at the equator, and even more closer to night length. All three equinox occur with the day and night close to equal length. Before and after an equinox, the ratio of night to day changes more rapidly in locations near the poles and in locations between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Between the pole and the polar circle, the variation in daylight hours is so extreme that for a portion of the summer, there is no longer an intervening. Look at me, Mom. I'm not coming home for dinner. over dinner, Mom, so you just not gonna ground me this time. Me and my girls, it's party time, Mom. It's party time. Party till tomorrow is today. No soporto el deep house. Miraba de lo que era, cuando esto pasa y yo veo que todo lo que quiero se va a estallar. Ay, ay, voy, voy ya, la rata de luz. La siembra ya no la tengo. No soporto el deep cloud. Las olas. No soporto el deep cloud. Como ríos, ríos, aguas de mares, ríos y aguas que mares que ves, que fluye, fluyen palabras, conversas, pero inversas, no puedo verlas, de, la luna inversa, alumbra la mesa. Thank you. Mira la trama de tu pasta. Colores vivos que me encantan. Se siente la vena, ya viene de pasta. Buena energía aquí en esta casa. Colores que suben como el que canta. Sube la energía aquí en esta pasta. Viene la energía que ya no va a parar, porque todo en la casa ya quiere caminar. Improvisación es lo que tú quieres oír, porque ya tú quieres que lo que quieres cantar. Ven, rápido. Colores que me dan que pasa. me being the true Mac man that I am. Hey yo, check this out, it's just a beat. Get shot anyway. Batman not take back shot. No, then. Jamaican Batman said that. Saga, sir. And you boy fit this Batman, you get shot anyway. Batman not take back shot. No, then. Jamaican Batman said that. Saga, sir. And you boy fit. Jamaican bad boy send a back. And the boy say this bad man you get shot any day. Bad man not take bad shot anyway. Jamaican bad boy send a back. And the boy say this bad man. ¿Qué pasó aquí en la casa cuando la feria empezó? Todos ya pasan y mirando la propuesta están. ¿Qué pasa aquí en la casa cuando el sol dejó de brillar? Y ya la noche cae, no importa, vas a bailar. Vas a bailar, vas a bailar, vas a bailar, vas a bailar. Mira qué pasa. ¿Qué pasa aquí? Todos vienen y ya ves. La feria de diseño se mueve como es un dueño. Todos quieren estar aquí porque se mueve muy bien. El diseño en la casa presente está. Todos de aquí vienen aquí. Bien pasar. Bien pasar. Bien pasar. Bien pasar. Pasa en la casa aquí. Casa. Thank you. check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, Barsol, radio, Barsol, Barsol, Barsol, radio, Barsol, Barsol, Barsol. Traste. Traste, traste, ¿pa' dónde vas? Traste, ¿pa' dónde vas? Traste, ¿qué tomas? Traste, ¿pa' dónde vas? Para todo. Es barato. Barato. Traste, traste, pa' todo el mundo. ¿Pa' dónde, pa' dónde vas? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? ¿Para dónde, ¿pa dónde vas? Traste, traste. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Magazine. Magazine. ya en la casa ve cómo es que viene bien. Todo ya viene que creyendo lo que es, las cosas pasan bien. Porque lo cree, porque lo cree, porque lo cree, cree, cree, cree, cree, cree, cree, cree, cree, cree, cree, cree. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué fue que usted no? A todo quiere, ya lo está por los poros. Todo tiene ya trajido a su modo. A todo quiere, ya lo está por los poros. Todo con la ley, trajido a su modo. Ha ha ha. Yeah.